Just before I speak tonight, antes de que empiece a hablar esta noche, I just looked at my watch. Acabo de mirar mi reloj. And right now, the brothers and sisters in my church in Vancouver are meeting together. Y ahora mismo, mis hermanos y hermanas en Vancouver, en mi iglesia, están reuniendo juntos. And they will be thinking about you. Y estarán pensando en vosotros. And they will be remembering you and praying for you as we gather tonight. Y estarán orando por nosotros mientras nos reunimos en esta noche. I'm going to ask us to do something. Voy a pediros que hagamos algo. I'm going to ask my brother if he would pray for the church in Vancouver right now. Voy a pedir a mi hermano si él puede orar por la iglesia en Vancouver. That the Lord would bless his word. Que Dios bendiga su palabra. And that the Lord would bless us also. Y que el Señor nos bendiga a nosotros también. And that the Lord would unite our hearts together in the love of Jesus. Y que el Señor una nuestros corazones juntos en el amor de Dios, de Jesucristo. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque tú, con tu presencia, Señor, nos revela, Señor, que a pesar de la distancia, Señor, estamos unidos en el mismo espíritu. Señor, y queremos pedirte por los hermanos, especialmente que se están reuniendo en esta hora, allí en Vancouver, Señor, esa tierra lejana, pero cercana en el corazón para nosotros, porque hay allí hijos tuyos también. Señor, lo mismo que en otros lugares de la tierra donde se reúnen en tu santo nombre para hacer tu voluntad, Señor. Por eso queremos pedirte encarecidamente por ellos, para que tú los bendigas, Señor, para que de una forma, Señor, en espíritu estemos unidos esta tarde, también a través, también, Señor, del ministerio de nuestro hermano Vicente, Señor, de la congregación que se reúne allí, para que tú, Señor, les ayudes en las dificultades, en los problemas, Señor, en el crecimiento. De la misma forma, Señor, que agradecemos de corazón y fraternalmente y con mucho amor las oraciones que ellos puedan estar ofreciendo en este momento también por nosotros, Señor. Gracias por esa maravillosa gracia que tú has derramado, donde ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que somos todos de una misma familia en la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Amén. Señor, por eso estamos contentos y satisfechos, porque sabemos que a veces, aunque nos consideremos solos, hay muchos hermanos nuestros alrededor de toda la tierra. Señor, te pedimos bendiciones para todos ellos, y en esta tarde especial a estos hermanos que se están reuniendo en aquella hermosa tierra del Canadá, Señor, que tú los guardes allí en la congregación, Señor, y que tú los bendigas, lo mismo que nosotros aquí esta tarde, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén. Thank you, brother. With absolute amazement, during the past month, con absoluta asombro, en este último mes, we have witnessed confusion in the Arab world. Hemos presenciado confusión en el mundo árabe. One man in Tunisia started a revolution. Un hombre en Tunisia. ¿Cómo? Tunisia. Empezó el revuelo. He was just a simple man. Era un hombre simple. But he made a statement. Pero hizo un dicho, dijo algo. And in making this statement, it cost him his life. Y haciendo este dicho, pues le costó la vida. He was protesting police corruption. Estaba protestando la corrupción policial. And when he committed suicide, y cuando cometió el suicidio, little did he realize when he poured gasoline over himself, y poco iba a imaginar cuando echó la gasolina por encima suya, set himself on fire, y se prendió fuego, that the fire would spread and burn right throughout the Arab world. Y el fuego iba a extenderse sobre el mundo árabe. Sometimes we wonder, can one person really achieve anything? Muchas veces preguntamos, ¿una persona puede hacer pasar algo? But here is one man who has brought the Arab world literally to its knees. Pero aquí hay un hombre que literalmente ha traído el mundo árabe a sus rodillas. Now the Bible says that it is God who sets men in places of authority. la Biblia dice que Dios es el que pone a los hombres en posiciones de autoridad. And it is God who brings nations and leaders down. Y es Dios el que trae a los líderes y a las naciones abajo. There is a question in the Old Testament. Hay una pregunta en el Antiguo Testamento. Can a nation be born in a day? ¿Puede una nación nacer en un día? And of course the answer is absolutely yes. Y claro, la pregunta, la contestación es sí. The nation of Israel was born literally in a day in 1948. La nación de Israel nació en un día en 1948. And in the last number of weeks in Africa, another nation, South Sudan, has come into being. Y en África, otra nación ha nacido, Sudán. I am inspired by what's happening in the Arab world. Yo estoy inspirado en lo que está pasando en el mundo árabe. Not from a political perspective. No en una perspectiva política. But from a spiritual perspective. Pero en una perspectiva espiritual. No politician anywhere in the world. Ningún político en ninguna parte del mundo anticipated what's happening today in the Arab world. Anticipaba lo que está pasando hoy día en el mundo árabe. And we are learning that events can unfold very, very fast. Y nosotros estamos viendo que los eventos están desarrollándose muy deprisa. Let me tell you why I'm encouraged. Y déjame contaros por qué tengo ánimo. If this is what God can do politically, si esto es lo que Dios puede hacer políticamente, think of what God can do spiritually. Piensa lo que Dios puede hacer espiritualmente. If one man could cause a revolution in Tunisia and Egypt and other nations, si un hombre puede causar este revuelo en Egipto, etc. One man, un hombre, one woman, una mujer, filled with the Spirit of God, llenos del Espíritu Santo, could bring about a spiritual revolution right here in Spain. Podía acontecer una revolución espiritual aquí mismo en España. We don't need a famous evangelist from another country to come to Spain. No necesitamos un evangelista famoso de otro país que venga a hablar. God just needs one ordinary man, one ordinary woman. Dios solamente necesita un hombre normal o una mujer normal. Surrendered to His will. Rendido a su voluntad. Filled with His Spirit. Llenos de su Espíritu. I have a prayer in my heart. Yo tengo una oración en mi corazón. That maybe from this region of Spain. Que muchos de esta área de España. God would raise up a man or a woman of God. Que Dios levante un hombre, una mujer de Dios. Who would be the spark. Que sea la chispa. That would start a mighty spiritual fire. Que emprenda una gran fuego espiritual. That even the demons of hell cannot stop. Que ni siquiera los demonios del infierno puedan parar. This morning I spoke about the purity of the church. Esta mañana hablé sobre la pureza de la iglesia. And with the brothers and sisters we looked at Acts chapter 5. Y con los hermanos y hermanas miramos el capítulo 5 de Hechos. Where God sent death to Ananias and Sapphira. Donde Dios mandó la muerte a Ananías y Sapphira. God was purifying the church. Dios estaba purificando la iglesia. And God did that because He has a standard of holiness. Y Dios hizo esto porque tiene un estándar de santidad. We have just celebrated Holy Communion. Acabamos de celebrar la Santa Cena. It is the Lord's Supper. Es la cena del Señor. Not ours. No el nuestro. It is not simply communion, it is holy communion. No es simplemente comunión, es la cena, sino la santa cena. It is holy not because we use the word holy. No es santa porque usamos la palabra santa. It is holy because God is holy. Es santa porque Dios es santo. The Bible says in 1 Corinthians, let a man examine himself. La Biblia dice en 1 Corintios que el hombre se examine. What does it mean to examine yourself? ¿Qué significa examinarse? It means as believers we must examine our holiness. Es como creyentes nosotros debemos de examinar nuestra santidad. We must examine our personal relationship with God. Debemos examinar nuestra relación personal con Dios. And only on the basis of that can we truly come to this table. Y solamente en esa con esa base podemos venir a esta mesa. Tonight I want to speak for a few moments about the holiness of God. Esta noche quiero hablaros un poquito de la santidad de Dios. You cannot speak about the holiness of a believer. No puedes hablar de la santidad de un creyente. Without first speaking about the holiness of God. Sin antes hablar de la santidad de Dios. The Bible says that God is holy. La Biblia dice que Dios es santo. And holiness and righteousness proceeds from God alone. Y la santidad y la justicia vienen de Dios. I want to turn with you tonight to a very powerful portion of God's word. Quiero que miréis conmigo una porción de la Biblia muy poderosa. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. This portion of scripture, esta porción de las escrituras, is not about the holiness of Isaiah. No es de la santidad de Isaías. It's first and foremost about the holiness of God. Primeramente es de la santidad de Dios. And it was the holiness of God that made Isaiah holy. Y es la santidad de Dios que hizo santo a Isaías. And that made Isaiah worthy to be a holy prophet of God. Y que hizo que Isaías fuera un profeta santo de Dios. We're going to read the first 7 verses. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Listen carefully to the word of the Lord. Y escuchar atentamente a la palabra de Dios. This is God speaking. Esto es Dios que está hablando. And we stand on holy ground. Y estamos estamos pisando tierra santa. When we take the holy book in our hands. Cuando tomamos la Santa Biblia en nuestras manos. And are confronted with the words of a holy God. Y estamos confrontados con las palabras de un Dios santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los que quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Last December, I was traveling to Europe to conduct a wedding. Al diciembre pasado estuve viajando a Europa para celebrar una boda. On my way to Europe, I had to travel through the United States. Y en mi camino a Europa tuve que viajar por los Estados Unidos. And as I was entering the United States, I had to go through customs. Cuando estaba pasando por la frontera de Estados Unidos, tuve que pasar la aduana. And there was a black customs officer. Y había un oficial negro. And I walk up and I show him my passport. Y le voy y le enseño mi pasaporte. And he looked at the picture. Y vio la foto. And he went, oh my goodness. Y dijo, ay madre mía. Here's what he said to me. Esto es lo que dijo. Do you have anything to declare? ¿Tienes algo que declarar? I said nothing. Nada, dije. Where are you going? Y él preguntó, ¿dónde vas? Why are you traveling to Armenia? ¿Por qué estás viajando a Armenia? So I told him. Así que se lo dije. Here's what he said. Y esto es lo que él dijo. Do you know Jesus? ¿Conoces tú a Jesús? I looked at him in absolute amazement. Y me asombro, le miré. And I said, yes, sir, I do. I know Jesus personally. Y dije, sí, señor, lo conozco personalmente. As he's giving me back my passport, y mientras me estaba devolviendo el pasaporte, he held on to it, lo sujetó, and he says, has Jesus forgiven you all your sins? Y me preguntó, ¿ha perdonado Jesús todos tus pecados? I said, yes, sir, by God's grace, he has. Sí, señor, por la gracia de Dios, ha perdonado mis pecados. And here's what he said. Y esto es lo que... Amen! Amen! God bless you, brother. Señor te bendiga, hermano. And as I'm walking off, preach the word. Y mientras voy andando, dice, predica la palabra. Do you have anything to declare? ¿Tienes algo que declarar? I want to declare tonight on the authority of the Word of God. Quiero que declares en la autoridad de Dios. God is holy. Dios es santo. Not only is God holy, God is very holy. No solamente Dios es santo, Dios es muy santo. Not only is God very holy, y no solamente es Dios muy santo, God is very, very, very holy. Dios es muy, muy, muy santo. Isaiah chapter 6 is one of those wonderful chapters that God has inserted in the scriptures. El capítulo 6 de Isaías es uno de esos capítulos maravillosos que Dios ha puesto en la Biblia. And Isaiah 6 allows us to travel back through the centuries of time. Y esto nos permite volver en el tiempo. And we're allowed to capture the experience of Isaiah in a very holy moment. Y podemos ir en el tiempo y ver a Isaías en un momento muy santo. God provides the time frame when this experience occurred. Dios prepara el tiempo donde esto ocurrió. Here's what it says in the scriptures. Y esto es lo que dice en las escrituras. In the year that King Uzziah died, en el año que murió el rey Uzías, I saw the Lord. Yo vi al Señor. High and lifted up. Alto y sublime. Now, Uzziah was a mighty king. Uzías era un rey poderoso. He reigned in Judah for over 50 years. Reinó en Judea, ¿no? En Judá. Por más de 50 años. Scripture says he was a leper. Y las escrituras nos dicen que fue un leproso. Do you know why he had leprosy? ¿Sabéis por qué tuvo lepra? It was the judgment of a holy and almighty God on a sin. Era el juicio de un Dios santo sobre un pecado. Uzziah defiled the holy temple of God. Uzías profanó el templo de Dios. God defiled him with leprosy. Y Dios le difanó a él con lepra. The leprosy was a reminder of God's judgment and God's holiness. La lepra fue un algo que él recordara su pecado. And Uzziah died. Y Uzías murió. One day you will die and I will die. Un día tú morirás y yo moriré. That's why the Bible says prepare to meet your God. Por eso dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Dios. Uzziah was a sick man and he died on a hospital bed. Uzías era un hombre enfermo y murió en una cama de hospital. So the Bible establishes a very important point. Así que la Biblia establece un punto muy importante. Uzziah died. Uzías murió. Hallelujah! Israel's God still lives. Aleluya, el Dios de Israel todavía vive. Uzziah is dead. Uzías está muerto. Isaiah's God is very much alive. El Dios de Isaías está muy vivo. How do we know that? ¿Cómo lo sabemos? Isaiah said, in the year that King Uzziah died, porque Isaías dice en el año que murió el rey Uzías, I saw the Lord. Vi al Señor. Have you seen the Lord? ¿Has visto tú al Señor? Have you seen him in all his glory? In all his majesty. ¿Le has visto en toda su gloria, en toda su majestad? In all his holiness. En toda su santidad. The holiness of God, brothers and sisters. La santidad de Dios, hermanos y hermanas. Causes us to bow low. Nos causa que nos inclinemos bajo. He is altogether worthy. Él es todo. Sí, gracias. He's altogether holy. Y es todo santo. We are unworthy and unholy. Y nosotros somos inmerecibles y no somos santos. God was high and lifted up. Dios estaba alto y sublime. Isaiah was low and bowed down. Isaías estaba abajo y reclinado. King Uzziah was placed in a coffin and buried in the ground. El rey Uzías estaba puesto en una caja. But the God of heaven. Y enterrado, pero el Dios del cielo. Is seated upon his throne. Está sentado sobre su trono. In glorious splendor. La esplendor de la gloria. In unspeakable majesty. Que no se puede, no se. Inexplicable majestad. In indescribable greatness. Y en indescribible grandeza. My God is not a small God. Mi Dios no es un Dios pequeño. The God of Scripture is not an insignificant God. Y el Dios de la Escritura no es un Dios insignificante. He's not a mighty God. No es un. He's not. No es un Dios poderoso. He's much more than that. Es mucho más que. He's almighty. Es todopoderoso. He's all powerful. Es todo poderoso. And he is altogether holy. Y es todo santo. Not only is God an eternal God. No solamente es Dios un Dios eterno. He's an exalted God. Es un Dios enaltecido. His throne in heaven is surrounded by angels and heavenly beings. Su trono en el cielo está rodeado de ángeles y de seres celestiales. And they are constantly overwhelmed by the goodness and holiness of God. Y están están vamos, que no tienen palabras de la gloria de Dios. The Bible in this chapter speaks about seraphim. En la Biblia en este capítulo habla de los serafines. Seraphim are different from angels. Los serafines son diferentes que los ángeles. They have six wings. Tienen seis alas. And you know what they do with two of those wings? ¿Y sabéis lo que hacen con dos de sus alas? They cover their eyes. Cubren sus ojos. Because they cannot look upon the holiness of God. Porque no pueden mirar a la santidad de Dios. The Bible declares that God is sovereign. La Biblia declara que Dios es soberano. The Bible says that God is almighty and all powerful. Que es todopoderoso. Y todopoderoso. The Bible says that God is love. En la Biblia dice que Dios es amor. The Bible declares that God is gracious. En la Biblia declara que Dios es misericordioso. But above all, the Bible says God is holy. Sobre todo, Dios, en la Biblia dice que Dios es santo. Let me share something interesting with you tonight. Déjame que comparta algo interesante con vosotros. There are over 31,000 verses in the Bible. Hay más de 31. Over 31,000. 31,000 versículos en la Biblia. Nowhere in the Bible is there one verse that says this. Y en ningún sitio en la Biblia hay un versículo que dice esto. God is love. Dios es amor. Love, love. Dios es amor, amor, amor. Nowhere in the Bible is there a verse that says God is merciful, merciful, merciful. En ningún sitio en la Biblia hay un versículo que dice que Dios es misericordioso, misericordioso y misericordioso. Is God love? Hallelujah! Yes, He is. ¿Es Dios amor? Aleluyas, claro que sí. Is God merciful? Hallelujah! Yes, He is. ¿Es Dios misericordioso? Aleluya, claro que sí. Does it say that God is good, good, good? Dice la Biblia que Dios es bueno, bueno, bueno. There's no verse that says that. No hay ningún versículo que and diga yet eso. God is good. Pero Dios es bueno. But in the book of Isaiah. Pero en el libro de Isaías. In the third verse of Isaiah 6. En el tercer versículo del capítulo it 6. It says this. Dice esto. God is holy, holy, holy. Dios es santo, santo, santo. He is thrice holy. Es tres veces santo. God the Father, holy. Dios el Padre, santo. God the Son, holy. Dios el Hijo, santo. God the Spirit, holy. Dios el Espíritu, santo. We serve a holy God. Nosotros servimos un Dios santo. Who is so holy? Que es tan santo. That the word holy can't even begin to describe it. Que la palabra santo no puede empezar a describirle. His glory is incomparable. Su gloria es incomparable. His sovereignty is incontestable. Su soberanía es incuestionable. His power is irresistible. Su poder es irresistible. His love is inconceivable. Su amor es inconcebible. It's a miracle. God loves me. Es un milagro. Dios me ama a mí. I can't explain it. No puedo explicarlo. I can't describe it. No puedo describirlo. It's inconceivable. Es incuestionable. The Bible says God is love. La Biblia dice que Dios es amor. And I can say God loves me. Yo puedo decir Dios me ama a mí. His holiness is incomprehensible. Y su santidad es incomprensible. It's indescribable. Es indescriptible. The Bible tells us in the Gospels that Jesus did so many things we couldn't even write enough books about them. Nos dice en la Biblia que Jesús hizo tantas cosas que no podíamos escribirlos en un libro. How do you begin to describe what is indescribable? ¿Cómo puedes empezar a describir lo que es indescriptible? I can't describe God. Yo no puedo describir a Dios. But I can know God. Pero puedo conocer a Dios. And God allows me to know Him through Jesus Christ. Y Dios permite que le conozca a través de Jesucristo. The Bible says God is invisible. La Biblia dice Dios es invisible. So how does God show Himself to sinful men and women? Así que cómo puede Dios mostrarse a los inconversos. He came to earth. Él vino a la tierra. And manifested himself in the person of the Lord Jesus Christ. Y se encarnó en la persona de Jesucristo. And what was it that Jesus said? ¿Y qué dijo Jesús? For God so loved the world. Dios amó tanto al mundo. That he gave his only begotten son. Que dio a su hijo unigénito. That whosoever que believes in him, el que crea en él, should not perish, no perezca, but have everlasting life. Pero que tenga vida eterna. Jesus is the perfect demonstration of the love of God and the mercy of God and the holiness of God. Jesús is the perfect demonstration. Es la perfecta demostración del amor de Dios, la santidad de Dios y la misericordia de Dios. Isaiah chapter 6 begins with what? A vision. El capítulo 6 de Isaías empieza it's con qué? Una visión. A revelation. Una revelación. A revelation of what? Una revelación de qué? God's holiness. De la santidad de Dios. The death of King Uzziah was literally the end of an era. La muerte del rey Uzías era el final de una era. It had been a golden era in the history of the nation of Judah. Había sido una era dorada en la historia de Jerusalén, ¿no? But the good times were over. Pero los buenos tiempos se han acabado. Good times are over economically for Spain. Los tiempos para España económicamente se han acabado. It's not euros you need, it's a miracle. No son euros lo que necesita, es sino un milagro. Bad times were about to begin in Judah. Y tiempos malos iban a empezar en Judea. By the way, I'm Irish. Y yo Don't be looking to the Irish for money. They have no money either. Yo soy irlandés. Dice, no busquéis dinero en un irlandés porque no tenemos dinero. Do you know why this portion of scripture is important? ¿Sabéis por qué esta parte de la Biblia es importante? It's not only a vision of God that we're allowed to see. No era solamente una visión de Dios que tenemos, que estábamos, que podemos ver. But it's literally the beginning of Isaiah's ministry as a prophet. Pero es el principio del ministerio de Isaías como profeta. And he's beginning his ministry at the very worst possible moment. Y estaba empezando su ministerio en el peor momento. He wasn't going to experience spiritual success no as a prophet. No iba a experimentar éxito espiritual como un profeta. God indicated there would be no outward outpouring of blessing. Dios le mostró que no iba a tener bendición, muchas bendiciones. There would be no revival. No habría avivamiento. No multitudes turning to God. No habría mucha gente volviendo a Dios. In fact, God indicated his message would not be well received. Dios le mostró que su mensaje, el mensaje de Dios, no iba a ser bien recibido. So Isaiah is about to begin a very long career as a prophet. Entonces, Isaías iba a empezar una carrera muy larga como profeta. And to keep him spiritually faithful, what does God do? Y para mantenerle fiel espiritualmente, ¿qué hace Dios? God allows Isaiah a supernatural vision of his holiness. Dios permite a Isaías una visión sobrenatural de Dios. Do you know what the vision of holiness produced? ¿Sabéis lo que la visión de santidad produjo? A sense of shame. Una sensación de vergüenza. A sense of complete unworthiness. Un sentido de completo unworthiness. A sinfulness. Sí, de pecado, de no merecer lo que. Isaiah saw God. Isaías vio a Dios. And here's what he said. Y esto es lo que dijo. Oh Lord, you're so beautiful. Señor, eres tan bonito. Oh, you are so wonderful. Eres tan maravilloso. I've never seen anything like this before. No he visto nada como esto antes. Isaiah saw the Lord. Isaías vio al Señor. And here's what he said. Y esto es lo que dijo. Woe is me. Ay de mí. Woe is me. Ay de mí. For I am a man of unclean lips. Que soy hombre de labios impuros. You see, something happens when you truly see God. Algo pasa cuando realmente ves a Dios. I've heard of preachers publicly say they saw Jesus. Yo he oído a predicadores decir públicamente que han visto a Jesús. And they went up and gave Jesus a big hug. Y fueron y le dieron un grande abrazo a Jesús. I don't believe them. No les creo. They're liars. Son mentirosos. If you saw Jesus, I'll tell you what you would do. Si tú vieras a Jesús, yo te diría lo que tú ibas a hacer. You would do what Peter did. Harías lo que hizo Pedro. You would literally tremble. Temblarías. Do you remember what Peter said when he saw Jesus do a miracle of the fish? ¿Sabéis lo que dijo Pedro cuando vio al Señor hacer un milagro sobre los peces? When he saw the miracle, he didn't say, yes! Cuando vio el milagro, no dijo, sí. Wow! I've never seen anything like that before. Oh, nunca he visto algo así. You and I could become good friends. Tú y yo podríamos ser buenos amigos. Peter was broken by the Spirit of God. Pedro estaba roto por el Espíritu de Dios. Depart from me, for I am a sinful man. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Knowing God, conociendo a Dios, begins with an acknowledgement of our sinfulness. Empieza con un conocimiento de nuestro pecado. And if you do not acknowledge your sinfulness, y si tú no reconoces tu pecado, you can never experience God's holiness in your heart and life. Nunca vas a poder experimentar la santidad de Dios en tu corazón. It wasn't only His holiness, no solamente era su santidad, or lack of holiness, o falta de santidad, that Isaiah saw, que vio Isaías, but it was the unholiness of the people. Era la no santidad de la gente. I am a man of unclean lips. Soy hombre de labios inmundos. Isaiah is honest. Isaías es honesto. I wonder if he was Spanish. Me pregunto si era español. I live among a people of unclean lips. Vivo en con gente de labios inmundos. Everybody's unholy. Todos son inmundos. And when he saw the vision of God in all his holy splendor, y cuando vio la visión de Dios en todo su esplendor, Isaiah trembled. Isaías tembló. Not only for himself, but for all the people. No solamente por él mismo, sino por toda la gente. I am a man of unclean lips. Soy un hombre de labios inmundos. What does God do? ¿Qué hace Dios? God takes a burning coal. Coge un ascua. And he touches the prophet's lips. Y toca los labios del profeta. God has the ability to cleanse us. Dios tiene la habilidad de limpiarnos. And to change us. Y de cambiarnos. And to make us holy. Y hacernos santos. You see, ultimately, everything in Scripture relates to the holiness of God. Todo las escrituras se relaciona con la santidad de Dios. Beginning of the Bible, Adam and Eve. Al principio de la Biblia con Adán y Eva. Put out of the Garden of Eden. Les echó del jardín de. Why? ¿Por qué? Because sin is a violation of the holiness of God. Porque el pecado es una violación de la santidad de Dios. And when we violate the holiness of God, God judges us. Cuando nosotros violamos la santidad de Dios, Él nos juzga. The Bible says, apart from holiness, no man can see the Lord. Aparte de la santidad, ningún hombre puede ver al Señor. Do you remember the first Soviet cosmonaut who went up into space? ¿Os acordáis del primer astronauta ruso que subió al espacio? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. He came back to Earth and he was so proud. Volvió a la Tierra y estaba muy orgulloso. You know what he told everybody? ¿Sabes lo que dijo a todo el mundo? I've been to the heavens. He ido a los cielos. And I looked around. Y miré. And I didn't see God. Y no vi a Dios. God does not exist. Dios no existe. Do you know what the Bible says? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Blessed are the pure in heart. Benditos son los puros de corazón. For they shall see God. Porque ellos verán a Dios. Do you know why Yuri Gagarin did not see God? ¿Sabéis por qué este astronauta no vio a Dios? He had a sinful heart. Porque tenía un corazón pecaminoso. We see God through Jesus. Nosotros vemos a Dios a través de Jesucristo. Man is unholy. El hombre es God had to initiate a way to make man holy. Dios tenía que hacer un camino para que el hombre pueda ser santo. So God sent the holiest person in the universe. Así que Dios mandó al hombre más santo del universo. The Lord Jesus. El Señor Jesucristo. And we stand as believers, y nosotros estamos como creyentes, not in our righteousness, no en nuestra justicia, because everything we are is filthy rags. Porque todo lo que somos son trapos inmundos. Hallelujah. Hallelujah. We stand before God, estamos delante de Dios, clothed in the holiness of King Jesus. Vestidos en la santidad de Jesucristo. Do you remember the story in Luke 15? Of the prodigal son. ¿Os acordáis de la historia en Lucas 15 del hijo pródigo? He went to a far country. Él fue a un país lejano. He lost everything he had. Perdió todo lo que tenía. And one day he came to his senses. Y un día pues volvió en sí. Do you remember what happened when he came home? ¿Sabéis lo que pasó cuando volvió a casa? He'd already determined in his mind. Ya lo había preparado en su mente. I've sinned against heaven. He pecado contra el cielo. I've sinned against my father. He pecado contra mi padre. I'm going to beg him to take me back as a servant. Voy a pedirle que me a rogarle que me coja como un sirviente. And the father saw him. Y el padre le vio. The father loved him. Y el padre le amó. And the father pulled up his robe and he ran. Y el padre levantó sus vestidos. And he wrapped his arms around his son. Y corrió y puso sus brazos sobre and su tears hijo. Flowed from their eyes. Y las lágrimas cayeron de sus ojos. It was a moment of reconciliation. Era un momento de reconciliación. But the most beautiful part of the story is this. Pero la parte más bonita de la historia es esta. Not only did the father receive the prodigal son back. No solamente el padre recibió a su hijo de vuelta. The Bible says he put on him the best robe. Le puso las mejores ropas. Do you know who the best robe belonged to? ¿Sabéis a quién pertenecía la the mejor father. Ropa? The father. Del padre. We stand in the robe of God's holy righteousness. Nosotros estamos en las vestiduras de la justicia de Dios. And we are forgiven because of the blood of Jesus, which cleanses from unholiness and sin. We are cleansed. Estamos limpios. I'm sorry, I lost it. We stand in His holiness. Estamos de pie en su santidad. With His robe. Con sus vestiduras. Because He has cleansed us with His blood. Porque Él nos ha lavado con su sangre. We cannot earn holiness. No podemos ganarnos la santidad. We cannot become holy. No podemos hacernos santos. We must be made holy. Solamente podemos ser hechos santos. Only God can do that. Y solamente Dios puede hacer eso. Isaiah had a vision of God's glory. Dios, Isaías tenía una visión de la gloria de Dios. He saw the Lord. Él vio al Señor. And that vision produced an experience of terror. Y esa visión, él experimentó un sentimiento de terror. Woe is me. Ay de mí. Literally, I'm lost. Literalmente estoy perdido. There's no hope for me. No hay esperanza para mí. But what did he receive? ¿Pero qué recibió? First he acknowledges his unholiness. Primero él se reconoce su inmundicia. A gracious God. Un Dios de gracia. Gives him an assurance of pardon. Le da una seguridad de perdón. Do you remember I mentioned the burning coal? ¿Os acordáis que os mencioné el ascua que quema? What did God do with the coal? He touched the prophet's lips. ¿Qué hizo Dios con esa ascua? Le tocó los labios. And then it says this. Y luego dice esto. The very last part of verse 7. La última parte del versículo 7. Your guilt is taken away. Y es quitada tu culpa. And your sin atoned for. Y limpio tu pecado. That's what God does. Eso es lo que hace Dios. Oh, we stand on holy ground. Estamos de pie en tierra santa. We stand before a holy God in holy clothes. Estamos delante de un Dios santo con vestiduras santas. The holiness of God and the blood of Jesus is our protection. La santidad de Dios y su justicia es nuestra protección. And then God sent the prophet out. Y luego Dios mandó al profeta. Who will go for us? ¿Quién irá por nosotros? Whom shall I send? ¿A quién voy a mandar? Here am I. Aquí estoy yo. Send me. Mándame a mí. I'm ready. Estoy preparado. I'm ready for anything. Estoy preparado para cualquier cosa. I have seen the Lord. He visto al Señor. High. And lifted up. Sublime y enaltecido. This God is my God. This God. Este Dios es mi Dios. I will serve Him. Le serviré. Regardless of the cost. No importa el coste. I will preach His holiness. Predicaré su santidad. If no one believes. Y si nadie cree. I will still preach. Seguiré predicando. If no one comes to God, si nadie viene a Dios, my faith will remain strong. Mi fe se mantendrá fuerte. Because in the year that King Uzziah died, porque en el año que murió el rey Uzías, Isaiah saw the Lord. Isaías vio al Señor. I've seen some beautiful things in my lifetime. He visto cosas muy bonitas en mi vida. But I've never ever seen anything so wonderful. Pero nunca he visto algo tan maravilloso. As the Lord Jesus. Como el Señor Jesús. In all His glory. En toda su gloria. On the day I first saw Him dying on a cross for my sins. El día que le vi por primera vez en una cruz muriendo por mis pecados. He was beaten so that you couldn't even describe Him as a human being. Fue golpeado que no le podías ni reconocer como un ser humano. His back had been whipped. Su espalda fue golpeada. He was covered in blood. Estaba cubierto en sangre. A crown of thorns was on his head. Una corona de espinas en su cabeza. And his hands were pierced with nails. Y sus manos estaban con clavos. But when I saw the Lord as a 14-year-old boy. Pero cuando yo vi al Señor como un chico de 14 años. For me, para mí, he was altogether lovely. Era bellísimo. Because he was my substitute. Porque era mi sustituto. He took my sin. Él tomó mis pecados. And this holy savior of the world. Y este Salvador Santo del mundo. Took away all my unholiness. Llevó todo mi inmundicia. Threw it into the deepest sea. Y lo tiró al fondo del mar. To be remembered no more. Para no recordarlo más. I told you that God can do anything. Dije que Dios puede hacer cualquier cosa. Let me close by saying this. Voy a terminar diciendo esto. There is one thing God cannot do. Hay una cosa que Dios no puede hacer. It's because he chooses not to do it. Es porque él escoge no hacerlo. Not because he can't. No porque no puede. He chooses never to remember sins that are forgiven. Él escoge no recordar pecados que han sido perdonados. Hallelujah. Hallelujah. What a precious, lovely Savior. Qué Salvador tan precioso. And if he were to come in here tonight, y si él entrara en esta noche, and walk up to this pulpit, y venir a este púlpito, he would have to say this. Él tendría que decir esto. Get off your knees. Levantaros de vuestras rodillas. It's okay. Está bien. You can look. Puedes mirar. When Moses came down the mountain, the glory of God shone so brightly. Cuando Moisés bajó del monte, la gloria de Dios brilló tanto. The people pleaded with Moses, cover yourself. Las personas decían a Moisés, tápate, tápate. We can't look. No podemos mirarte. Can you imagine those disciples on the Mount of Transfiguration? ¿Os podéis imaginar a los discípulos en el monte de transfiguración? Personally, with their own eyes. Personalmente, con sus propios ojos. They saw a manifestation of the holiness and the glory of God in Jesus. Vieron la manifestación de la gloria de Dios, de Dios en Jesús. Isaiah had a vision. Isaías tuvo una visión. One day, hallelujah. Un día, aleluya. It will not be a vision. No será una visión. It will be a glorious reality. Será una realidad gloriosa. Absent from the body. Ausente del cuerpo. Present with the Lord. Presente con el Señor. Where there is no sin. Donde no hay pecado. Where there are no tears. Donde no hay lágrimas. Where there are no bad memories. Donde no hay malos. Where there is no unforgiven sin. Donde no hay pecados que no han sido perdonados. And when we see him, y cuando le veamos a él, we will shout with everyone in heaven. Gritaremos con todos en el cielo. Holy. Santo. Holy. Santo. Holy. Santo. Is the Lord God Almighty. Es el Señor Todopoderoso. Amen. Amen. Amen.